Hai detto vieni su da me, l'inverno è caldo su da me, non senti il freddo che fa in questa nostra città, perché non vieni su da me, saremo soli io e te, ti posso offrire un caffè. Qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Non so neppure che giorno è, ma tutti i giorni sarò da qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Stamani amore, pensando a te, il primo fiore mi ha detto che c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore destino, la vida, hizo, lo hemos contado muchas veces, que Lisa Ono dejase su país, Japón, y se marchase junto a su padre hacia Brasil, siendo aún muy pequeña. Ahí pasó muchos años descubriendo las sensaciones, los sonidos, el calor tropical, impregnándose de todas esas influencias para después crear una gran cantidad de canciones que han ido incluyendo sus músicos y acompañamiento, con la misma Lisa Ono poniendo voces, desde 1989, desde el momento de su debut en adelante, hasta nuestros días. Más novedades. Bob Baldwin, uno de los mejores pianistas de América. NewUrbanJazz.com, así se llama el disco. Aparece grabado con el apoyo de Najee al saxo, Marion Meadows con el mismo instrumento, voces como la de Phil Perry o Jacqueline Brown, entre otros.

Jack Lee en la guitarra y Anne Kay en las voces, todos juntos con un montón de buenos músicos, evidentemente en todos los casos, arropando este conjunto de 12 canciones en las que abundan además los clásicos como este de Sting, Fragilidad. Sting inglés, igual que el próximo. El guitarrista Peter White, Playing Favorites, tocando canciones favoritas, 11 versiones espléndidas. La segunda de la serie, The Look of Love, la mirada del amor. Solo en el país de los sueños, para Andalucía. La perfección transformada en música es la que va apareciendo aquí cada fin de semana, constantemente. Bien con discos de estudio, bien con trabajos de directo, como es el caso, después de escuchar esa maravillosa versión de Peter White en torno a The Look of Love, con el sonido de los californianos 4Play, nacida en Los Ángeles, allá por 1990, en directo desde muy lejos, desde Sudáfrica, desde Ciudad del Cabo. Coldplay, Bob James, Nathan East, Harvey Mason y Larry Carlton, que es el guitarrista, todos en directo desde Cape Town, Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Más música en vivo, recuperamos una vez más a Chaka Khan con All It's Life. Todos los éxitos, además, en directo. Y este es uno de ellos. Versión de My Funny Valentine en antena, en RAI, Radio Andalucía Información. Esto es el país de los sueños. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile. With my heart, your looks laughable, unburdened forever. Yeah, you're my less, is it less than greed? Is it mine a little bit weak? When you're old and meant to speak, are you Funny Valentine, un tema escrito por Richard Rogers y Lorenzo Hart hace años. Son varias versiones las que ha publicado Chaka Khan, esta en directo, y una de estudio con Babyface en los teclados. Radio Andalucía Información. RAI. Gabriel Mac Hasselbach. Se llama Cool Town, lo que estamos escuchando. 12 canciones maravillosas. Esta East Coast con Warren Hill al saxo como invitado. Gabriel Mar Halsenbach, un trompetista y fliscorno procedente de Denver, en el estado norteamericano de Colorado, que ha trabajado en todo el mundo, desde la costa oeste, en los Estados Unidos, desde que se dejó conquistar por el estilo de vida de Los Ángeles, en California, y por todo lo que musicalmente ofrece una de las ciudades más pobladas del mundo en lo que a músicos de élite se refiere desde hace mucho tiempo, a pesar de que Canadá ha sido un lugar definitivo, vital, para su lanzamiento comercial internacional. Alguien que ha trabajado en escena y estudio acompañando a figuras tan importantes como Little Richard, Mary Wells, The O'Jays, Lon John Baldry, Jim Byrnes, Benny King, por ejemplo, Los Heart. Un músico especialmente conocido en Canadá, que da paso a otro inglés que lleva años cosechando tremendos éxitos también en los Estados Unidos, que se llama Paul Hardcastle. Paul Hardcastle 4, un disco que hace tiempo que no escuchábamos. Small Jazz is Bumping. En el país de los sueños. Esto es RAI, Radio Andalucía Información. Mismo que triunfaba en todo el mundo hace años, Paul Hardcastle, con una canción que a todo el mundo recordó la guerra de Vietnam. Esto es música. Toques de bossa nova, toques tropicales. Y temas tan conocidos como este Careless Whisper, éxito de los One. Mauricio de Tony es el protagonista. I feel so unsure. As I take your hand and lead you to the dance floor, as the music dies, something in your eyes calls to mind the silver screen and all its sad goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. The careless whispers of a good friend to the heart in mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend and waste this chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Tonight the music seems for life. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.